Hay noticia. Informativos de las 5 de la tarde. Buenas tardes, son las 5, las 4 en Canarias y comenzamos con un informativo en Hay Noticias FM. Pedro Sánchez desliga a Felipe VI de la actuación de su padre, defendiendo así la monarquía parlamentaria del país. En economía, al igual, el agua ha comenzado a cotizar en el mercado de futuros de materias primas de Wall Street. España regulará por primera vez una ley sobre el derecho a la eutanasia. Hoy salimos a la calle a conocer de cerca la opinión de los españoles. Además, conoceremos un poco más de cerca las bandas callejeras de Madrid Sur. Sanidad asegura que las primeras vacunas contra la COVID-19 llegarán antes del próximo 10 de enero. Y en educación, los alumnos españoles empeoran en ciencias y matemáticas y se alejan del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Por otro lado, en cultura, el Festival Márgenes celebra su 10ª edición. También tendremos con nosotros a Lucía Massa, una joven promesa de la poesía. En deportes, Fernando Alonso vuelve a pilotar en el circuito de Abu Dhabi y Zinedine Zidane estará con nuestro equipo para analizar la actuación del Real Madrid en Champions. Pedro Sánchez promete defender la monarquía parlamentaria de Felipe VI tras conocerse que Juan Carlos I ha presentado a Hacienda una declaración voluntaria en la que abona 678.000 euros por los gastos que realizó a través de las tarjetas bancarias de fondos no declarados. Frente al deseo de su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, de que España acabe convertida en una república, el presidente del gobierno ha asegurado que el Ejecutivo de coalición va a defender la Constitución, el pacto que ella se deriva y va a respetar la monarquía parlamentaria. Ser consciente de que aquí lo que estamos haciendo es juzgar personas, no instituciones. Por tanto, no podemos mezclar una cosa con la otra. Creo que es importante el reivindicar el que el gobierno de España siempre va a salvaguardar la Constitución española, va a defender la Constitución española, del primero al último de los artículos, y en ese pacto constitucional que alumbró en el 78 en nuestro país, que es el mayor logro de nuestra historia colectiva, lógicamente lo que hay que respetar, y eso lo hace el gobierno de España, es la monarquía parlamentaria. El PP se pone de perfil y asegura que el dinero que el rey emérito ha ocultado a Hacienda son asuntos privados, mientras Ciudadanos lo censura con dureza por ser una conducta moralmente reprobable. Y hace unas horas acaba de finalizar la reunión del Consejo Europeo, donde hemos podido ver a personalidades como Angela Merkel o Emmanuel Macron. Al término de este, los miembros del Consejo se han relacionado de una manera especial este año debido a la crisis sanitaria. Todos llevaban mascarillas y usan frecuentemente geles hidroalcohólicos. Asimismo, a lo largo de dicha reunión se han alcanzado éxitos clave como la lucha contra el cambio climático, las estrategias de vacunación frente a la COVID-19 o las relaciones exteriores de la Unión Europea y la cumbre del euro. Y en este instante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la finalización del Consejo, está compareciendo ante los medios. El presidente acaba de señalar que este Consejo ha demostrado que es posible alcanzar soluciones que benefician a todos. Lo escuchamos. La estrategia de vacunación y la vacuna en Europa es la historia de un éxito dentro de esta calamidad que es la pandemia. Si no hubiera sido por la acción concertada liderada por la Comisión y el apoyo de todos los gobiernos europeos en la negociación con las grandes farmacéuticas, hoy Europa no tendría la cantidad de dosis de vacunas que vamos a tener a partir del año 2021 y también un acceso equitativo por parte de todos los países en función de su población respecto al total de la Unión Europea. Los derechos del uso del agua cotizan desde el pasado lunes en el mercado de futuros de materias primas de Wall Street. Su cada vez más alarmante escasez en el planeta le ha llevado a no solo ser un elemento básico para la supervivencia, sino también un activo financiero y un recurso fundamental para la economía. Su precio ha empezado a fluctuar al igual que lo hace el petróleo, el oro o el trigo, pero aún no hay un valor exacto por el que guiarnos. España regulará por primera vez el derecho a la eutanasia con una ley que ha consolidado una mayoría parlamentaria en el Congreso. El proyecto recoge que podrán solicitar la eutanasia quienes sufran una enfermedad grave e incurable o una enfermedad grave, crónica e invalidante causantes de un sufrimiento físico o psíquico intolerables. Hoy hemos salido a la calle para conocer un poco más acerca de la opinión de la gente. ¿Apoyas el proyecto de ley de eutanasia llevado a cabo en el Congreso? ¿Por qué? Dependiendo de la situación. Si es una persona que tiene un estado de salud terminal, pues sí estaría a favor. Pues sí, porque si la persona está muy mal, me parece mejor que no esté sufriendo. No la apoyaría. Hay situaciones en las que te deseas la muerte, pero yo pienso que siempre ahí puede haber alguna esperanza. Si usted estuviera en una condición de salud terminal, ¿tomaría la decisión de acelerar su proceso de muerte mediante la eutanasia? Si es terminal, ¿para qué alargar más el sufrimiento? Sí, para no sufrir y no hacer sufrir a mis familiares. Debería estar muy mal y si estuviera tan mal no estaría plenamente consciente para poder decidir, así que no creo. La ley, que establece un proceso de un mes desde que el paciente solicita la eutanasia, debería entrar en vigor en las primeras semanas del año. Dejando de un lado el polémico tema de la eutanasia, hoy nuestra compañera María nos trae un reportaje sobre las bandas latinas de Madrid. Buenas tardes, María. Adelante. A pesar de su inactividad durante el confinamiento, las bandas latinas de Madrid han vuelto a las calles y la policía teme un aumento de los conflictos entre ellas. Hoy conoceremos a fondo las principales bandas de la capital española, sus normas, sus leyes y sus actuaciones. Los expertos estiman que existen alrededor de 1.200 jóvenes que pertenecen a alguna de las bandas. La agrupación más numerosa y peligrosa es la conocida como Los Trinitarios, que cuenta con más de 500 miembros. A esta le sigue la denominada como Dominican Don't Play, o DDP, con 200, y Los Nietas, que cuentan con poco más de 150. Beatriz, abogada de los DDP, nos explica cómo funcionan estas bandas y cuál es su estructura. Es un grupo estructurado. Tiene siempre un jefe, que es el que organiza y decide todo lo de la banda. Luego tienes siempre un tesorero, un secretario, que es aquel que los adoctrina. El perfil común de los pandilleros es de jóvenes de entre 12 y 23 años, normalmente sudamericanos, que pertenecen a familias desestructuradas de la calle y que buscan en estas bandas la familia que no tienen en casa. Ya dentro de ella, se dedican a pequeños hurtos que les proporcionan la financiación de las armas que utilizarán en caso de 30-30, código que hace referencia a la guerra. Estas reyertas se producen por el control de territorios en Madrid Sur, principalmente. Los Trinitarios se localizan en Leganés y Getafe, los DDP en Villaverde, mientras que los Nietas se concentran en Vallecas, donde preocupa especialmente un instituto en el que son recluidos muchos menores para la pandilla, que pasan de ser amigos a delincuentes. Conozco, pero no tengo mucha relación con ellos. Solo así de porque a lo mejor hemos estudiado en el mismo instituto. Una de las características más importantes de las bandas es su color de identidad, que lucen sus pulseras o collares. Los colores de los DDP son el rojo y el azul. Los Nietas se identifican con la combinación del rojo y el negro, mientras que los Trinitarios lucen el color verde. Verde, que ya se puede ver en las calles de Tetuán después de que los Trinitarios se hiciesen con el control del barrio. Territorio ahora mismo hostil y caldeado, que no deja indiferente a ningún vecino. Esto es un barrio trinitario y los DDP, los Dominican Don't Play, están peleando por este barrio. Los Trinitarios, además de ser una de las bandas más peligrosas, es una de las más sectarias y estrictas, con un decálogo de normas que indica que salir de la propia banda se puede pagar incluso con la vida. Sus 7 preceptos principales son la unidad, la paz y el amor, el respeto, la dignidad y el orgullo, la decisión y el coraje, Dios con nosotros y los códigos. Parte más importante de sus leyes, ya que gracias a ellos se refieren a diferentes colectivos en clave. Españoles, 6-14. Funcionarios de prisiones, 1,64, gitanos, 6,20, moros, 3,11 y policía, 2,36. Estas tres bandas, las más peligrosas de las más de 20 que hay en la Comunidad de Madrid, seguirán defendiendo sus feudos y luchando por ampliarlos, aunque para ello tengan que pagarlo con su propia vida. Cada vez son más los menores que acuden a estas buscando una familia y es por ello que asociaciones de vecinos piden el control de estos grupos y la disolución de los mismos para evitar más crímenes en la calle. El pasado jueves se celebró la Comisión de Sanidad del Congreso, en la que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, avanzó que las primeras vacunas llegarán a España en menos de un mes, es decir, antes del 10 de enero. Por otro lado, el ministro ha defendido que estas vacunas serán igual de seguras que las ya aprobadas y adelanta que estarán incluidas en el calendario de vacunación de toda la población. Nuestro gran horizonte de esperanza para combatir la pandemia es la proximidad de las vacunas. Si todo va como se espera y se cumplen todos los criterios de la Agencia Europea del Medicamento, las primeras vacunas autorizadas llegarán a nuestro país en menos de un mes, lo que supondrá un primer paso hacia la ansiada normalidad. La ciudadanía debe estar tranquila porque las vacunas que finalmente pasen los criterios de autorización de la Unión Europea dispondrán de los mismos niveles de seguridad que cualquiera otra de las vacunas habituales. Todo esto ha ocurrido en una comparecencia que coincidía con la corrección del INE, que corregía los datos de fallecidos proporcionados por el Gobierno desde marzo al elevarla a más de 45.000. La app de Vinted es una de las formas más fáciles de vender la ropa que ya no te pones. Dispara y vende. Vestidos, bolsos, lo vendo todo en Vinted. Vende fácil. Dispara una foto, súbela y vende sin comisión a millones de usuarios dentro y fuera de España. Descárgate ya la app gratuita de Vinted. ¿No te lo pones? Véndelo. En Just Eat siempre pedís vosotros. Nosotros solo queremos pediros una cosa. Si puede ser que os pongáis mínimamente decentes cuando nos abrís la puerta. Un mínimo. Que nos hemos encontrado cada cosa. Que esto viene de antes, ¿eh? Que no tiene nada que ver con lo de ahora de estar en casa. Gracias. Buenas tardes, ya estamos de vuelta en Hay Noticia FM. La OCDE ha publicado el informe que elabora cada 4 años sobre el rendimiento educativo y el resultado deja malos datos en nuestro país. Los alumnos españoles de cuarto curso de primaria han empeorado sus rendimientos sobre ciencias y matemáticas, alejándose 25 puntos de la media en OCDE y 11 de la Unión Europea. El informe flaquea por falta de formación en los maestros y el poco interés de los alumnos que suspenden sobre todo geometría y razonamiento científico. Así lo afirma el matemático Santi García Cremades. La explicación pasa por que hay un déficit en la formación de los maestros de primaria, concretamente en matemáticas. Desde hace ya unos años no se enseña matemáticas en el magisterio y es un problema que se arrastra porque no solamente hay que enseñar a la didáctica, sino también a la didáctica de cada asignatura, y las matemáticas, que es un pensamiento de los más abstractos y de los más científicos, pues después se van a notar. El Festival Márgenes de Cine Documental celebra este año su 10ª edición con diversas novedades de cine iberoamericano. La organización del festival ha adaptado el formato a la situación sanitaria y durante esta edición los filmes se podrán visionar desde casa y en varias salas de cine de Madrid. María se encuentra en la Cineteca de Madrid para contarnos todas las novedades. Buenos días, María. Buenos días. El Festival Márgenes presenta 2 de sus películas documentales más esperadas, Nación, de la cineasta Margarita Ledo, y Entre perro y lobo, de Irene Gutiérrez. Unas 200 personas han asistido para disfrutar de los largometrajes que este año no han ido acompañados de una presentación y tertulia inicial como de costumbre. De todos modos, ambas directoras han elegido ofrecer un breve comentario sobre sus obras a través de vídeo. Así ha presentado la cineasta Irene Gutiérrez su nueva película. Primero agradecer a Márgenes por incluir esta película en su sección Scanner, que me parece maravillosa, con mis admirados Bande y Ledo, y agradecer su valentía siempre desde los inicios de este festival en el sello editorial que tienen. Y a la audiencia, por supuesto, de corazón, brindarles mis cariños por estar hoy viendo Entre perro y lobo. Desde el 25 de noviembre hasta el 13 de diciembre, una 20ena de artistas presentarán sus obras en el festival, que celebra sus 10 años rememorando algunos de los mejores títulos que han pasado por él. Muchas gracias, María. Estaremos muy atentos a las novedades del festival. Gracias a vosotros. Seguiremos informando. Dejamos a María atenta a todo lo que ocurre en la Cineteca de Madrid y pasamos ahora con una entrevista a nuestra compañera Aroa Ruiz, a Lucía Massa, una joven promesa de la poesía. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con Lucía Massa. Aunque es una escritora novel y poco conocida, su primer poemario, Asistolia, no ha dejado indiferente a nadie. Buenos días, Lucía, encantados de hablar contigo. Hola, buenos días, igualmente. Bueno, en primer lugar, cuéntanos un poco con quién estamos hablando. ¿Quién es esa Lucía enamoradiza que plasma en el libro un cachito de ella? Bueno, pues estáis hablando con una chica que empezó a escribir a los 16 años y que evidentemente plasma en el libro los sentimientos que se tienen a esa edad, una adolescencia que pues se vive intensamente, ya sea por amistades, por amores, por cualquier tipo de situación, lo vuelve romántico y al final termina en un libro. Hace poco más de un año salió Asistolia. ¿Qué fue lo que te empujó a hacerlo, a embarcarte en el mundo de la escritura tan joven? Bueno, pues realmente yo nunca tenía en mente sacar un libro. Sí que me gustaba escribir, pero no tenía en mente sacar ningún libro. Lo que pasa es que hace unos años participé por una red social en un concurso y resulta que en ese concurso quedé finalista y eso me picó un poco la curiosidad. Y después de unos días me empezó a llamar la atención y dije, pues voy a guardar todo lo que escribo en un documento y a ver qué sale. Y 2 años después salió Asistolia. Vamos con una cuestión que se plantean, si no todos, al menos una gran mayoría de tus lectores. ¿Por qué Asistolia? ¿Qué significa Asistolia para ti? Una persona de 16 años muy sentimental busca el nombre más dramático posible para este libro y empecé a buscar y Asistolia y es cuando se te para el corazón y dije, pues no hay mejor título más dramático que este. Se te para el corazón por un amor o por distintos amores que han ido surgiendo a lo largo de esos años, vamos a ponerlo. El libro está estructurado en 3 partes, paro cardíaco, reanimación y vida, que entendemos que todos ellos tienen una estrecha relación con el nombre del poemario. ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Qué pasa por tu cabeza cuando decides dividir el libro en 3 partes y ponerle estos nombres tan característicos? El sentido o el motivo por el cual hice yo esto fue dividir los poemas en vienen los más tristes, que sería el paro cardíaco. Cuando ya yo veo que mi vida va un poco mejor o no me centro tanto en lo que me hacía estar tan triste, pasamos a reanimación. Y luego ya cuando asumo ciertas cosas o paso página de ese amor o esas relaciones que tanto daño me hacían, aparece vida y es como un respiro otra vez. Imagino que esa historia solo es el comienzo de una gran ilusión. ¿Pretendes seguir escribiendo o sacar pronto más libros? Bueno, pretendo y debo, porque la gente, después de haberse leído el libro, sí que me dicen, estás escribiendo otro, no pares, ¿eh? Entonces ya es como un, tengo que hacerlo, y estamos en ello. Gracias por tu tiempo, Lucía, esperamos que haya sido ameno y podamos volver a hablar pronto. A ti, adiós. Deportes. Uno de los Fórmula 1 que enamoró al planeta hace 15 años volvió a la vida este viernes con su bicampeón al volante, Fernando Alonso. Nos cuenta cómo ha sido esa vuelta al circuito Adrián Ruiz desde la Abu Dhabi. Fueron solo un puñado de vueltas en el circuito de Abu Dhabi, pero muy sonoras, ya que aquí no se había oído una cosa así nunca. La restauración del chasis comenzó en 2019. Sin embargo, debido a la pandemia, estos planes se enfriaron. Mañana, en la última carrera de este Mundial, se espera que el australiano salga a correr en la pista con el R25, un momento muy esperado para los que disfrutamos del mundo del motor, al volver a oír el motor de un monoplaza que condecoró al deporte español. Abandonando los coches y pasando al fútbol, hoy tenemos con nosotros al entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, que analizará en Hay Noticia FM la actuación de su equipo el martes pasado en el partido de Champions frente al Borussia, encuentro en el que se jugaba quedar dentro o fuera de la siguiente fase de Champions, pero que se saldó con la victoria del equipo blanco. Buenas tardes, ¿cuáles son sus sensaciones después del partido? Contento por el partido, al final yo creo que hicimos un gran partido, se sabía lo que estábamos jugando, un partido importante, había que sumar, y al final, bueno, como tú dices, yo creo que terminamos la ronda como primer del grupo. Es verdad que finalmente consiguieron terminar la ronda como primeros de grupo, pero durante el partido, ¿cómo vio al equipo? La primera parte ha sido espectacular y también la segunda, yo creo que confirmamos el partido de sábado también, jugando incluso mejor. Finalmente, ¿qué le diría a los madridistas después de esta clasificación? Yo creo que el aficionado hoy tiene que estar muy orgulloso del equipo. Ellos saben que nosotros lo vamos a dar siempre en el campo, con dificultades, pero hoy he disfrutado muchísimo del partido, yo, como aficionado también del fútbol. Muchas gracias, entrenador. Maskne Drama, Bioractive Arcilla 3 en 1. Un producto 3 usos con ácido salicílico y arcilla. Clínicamente probado, reduce imperfecciones en una semana. Bioractive, de Garnier. En Kids and Us, los bebés sienten en inglés. En Kids and Us, los niños juegan en inglés. Ellos tienen el potencial y nosotros la fórmula. Inglés a partir de un año. Vuelve Secretos de Belleza con un 20% de regalo. El Corte Inglés. Sí, Giorgio Armani. Ya estamos de vuelta y a esta hora actualizamos la situación de las carreteras. En Guipúzcoa está cortada la Nacional 634, entre Zumaya y Gataria, por riesgo marítimo costero. En Badajoz ya está abierta la A5 a su paso por Mérida en sentido Madrid tras un accidente y el tráfico transcurre con normalidad. Les recordamos que en Madrid continúa cerrado el acceso al puerto de Navacerrada por las restricciones sanitarias. En cuanto a las restricciones a la movilidad, se continúan realizando controles en las carreteras que pueden generar dificultades en algunas zonas. En cuanto al tiempo, el otoño se despide con una buena dosis de lluvia y nieve en media España, y es que las borrascas atlánticas no dan tregua. Esta semana seguirán llegando frentes asociados por Galicia para extender precipitaciones de oeste a este, aunque serán menos probables en el Mediterráneo y Canarias. Con la entrada de frentes a lo largo de la semana se producirán cambios térmicos con tendencia a que las temperaturas sean más bajas. Además, el viento de componente oeste también será intenso en algunos momentos junto con el fuerte oleaje en las costas noroestes peninsulares.